Muy buenos días, esta es una nueva emisión de Noticias al Paso por FM Che Barracas 99.7 en el aire, el barrio haciendo radio. Buenos días a todos los oyentes que están del otro lado, la gente del barrio. Buenos días, operador. Buenos días, Hiroshi. Buen día, Pati. ¿Cómo te va? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, arrancamos con los titulares de las noticias que vamos a desarrollar en el día de la fecha. Hoy, miércoles 16 de enero del año 2019. Empezamos con una cumbre a la derecha del continente. Mauricio Macri se reúne con Jair Mesías Bolsonaro en busca de acercar posiciones comunes. Rodríguez Larreta anunció el uso de las pistolas eléctricas, policías con taser en el subte. Cumpliendo su promesa electoral, Bolsonaro facilita por decreto la compra de pistolas y rifles. El presidente brasileño los arma. El Peque y un grande Chávez, militante de Cambiemos imputado por homicidio y detenido por trata. Una mujer fue asesinada a martillazos y detuvieron al marido. Otro femicidio en Santa Fe. Abuso en el Durazno, declara el padre del adolescente. Con los cables medio pelados, trabajadores de Sur, Edenor y Edelap reclaman mejoras salariales. Desalojaron a los trabajadores que tomaban la confitería Boston. Bueno, estos son los titulares a desarrollar. Vamos a seguir con la apertura musical que tiene que ver con las noticias que van a seguir, que están encadenadas, que habla de Mauricio Macri y del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El tema es No Tan Distintos y la banda es Sumo. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Conocé más de nosotros y escuchanos en chebarracas.blogspot.com.ar. Seguimos en el aire de FM Chebarracas 99.7, en el aire El Barrio haciendo radio. Esto es Noticias al Paso y el desarrollo de las noticias que antes anunciamos. El presidente Mauricio Macri mantendrá hoy en Brasilia una reunión bilateral con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, con el propósito de acordar una agenda de trabajo que busca profundizar la relación bilateral. Por la mañana habrá un encuentro a solas de los presidentes, al que luego sumarán los ministros, tras lo cual se brindará una declaración conjunta. A las 13 horas se trasladarán al Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería, para un almuerzo. La agenda incluirá dos temas obligados, Venezuela y el Mercosur. Las críticas al gobierno de Nicolás Maduro probablemente seguirán la línea de las pronunciadas en el último encuentro del Grupo de Lima, el 4 de enero, en la que estuvieron los cancilleres Jorge Faurie y Ernesto Araujo en su primer viaje al exterior tras asumir la conducción de Itamaraty. Araujo fustigó a la dictadura caribeña, a la que considera una amenaza para la seguridad regional, y refirió a la posibilidad de instalar una base norteamericana de la que ya había hablado Bolsonaro cuando citó la posibilidad de firmar un pacto bélico con Washington para contener la presencia militar de Rusia en Venezuela. En los primeros 15 días del gobierno bolsonarista fueron habituales las desmentidas de anuncios formulados por el jefe de Estado o alguno de sus 22 ministros. Habitualmente, cuando surgen estas desprolijidades, la última palabra la tienen los generales. En la ceremonia del 1 de enero, a la que no asistió Macri, las dos figuras salientes fueron el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el primer israelí Benjamin Netanyahu. Estas presencias hablan de las prioridades de la nueva política externa brasileña, que, como dijo el superministro de Economía, desplazó un segundo plano al Mercosur y a la Argentina. Ayer, mientras en la sede del gobierno se anunciaba la autorización de la venta de hasta 4 revólveres a cada ciudadano de bien, la prensa replicaba un discurso de Donald Trump ante un auditorio de Farmers Tejano, donde elogió a Bolsonaro por presentarse como su émulo. Este miércoles, Bolsonaro y Macri resaltarán sus coincidencias sobre la necesidad de cambiar el diseño del Mercosur para facilitar una mayor inserción en el mercado internacional, precisamente cuando las economías desarrolladas se vuelven más proteccionistas. Vamos con el segundo tema. Rodríguez Larreta anunció el uso de las pistolas eléctricas. Policías contarse en el subte. El vicejefe de gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, defendió hoy el uso de las pistolas Taser en los subterráneos y confirmó que los policías lo utilizarán como una herramienta más para reducir al delincuente. También confirmó la decisión de profundizar la línea punitivista y adelantó que las Taser serán empleadas a partir de marzo tras una rápida capacitación para los oficiales de la policía de la ciudad. Si los tiempos propuestos por Santilli se cumplieran, la ciudad podría ser la primera en usar estas armas, ya que desde el Ministerio de Seguridad no habían precisado cuándo se dotaría la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria del armamento y la capacitación. Santilli no precisó qué cantidad de armas adquirirá el gobierno porteño, algo que sí adelantó la ministra Patricia Bullrich. La titular del Ministerio de Seguridad señaló que se lanzaría una licitación para obtener 300 pistolas a un precio de $3,000 cada uno. El costo total estimado para comprar las armas y capacitar el personal ronda los $3,000,000. Estamos conversándolo con el gobierno nacional porque estamos totalmente coordinados. Si ellos promueven hacerlo en estaciones de tren, nosotros estamos estudiándolo para el subte. Fue el compromiso tomado por Larreta este mediodía durante una breve conferencia de prensa. El anuncio del jefe de gobierno porteño coincide con la propuesta de Bullrich de utilizar las armas de descarga eléctrica, señaladas como posibles elementos de tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lugares cerrados como aeropuertos y vagones de tren. El anuncio de la ministra fue acompañado por otra serie de medidas punitivas, como la baja de edad de imposibilidad y la expulsión de migrantes, poniéndose al frente de una campaña a tono con la victoria en Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien hoy flexibilizó la compra de armas para la población civil y mañana, hoy mismo, recibe a Macri y a Bullrich en el Palacio de Plan Alto, como decíamos en la noticia anterior. Vamos con el tercer tema, el Peque y un grande Chávez. El militante de Cambiemos, imputado por homicidio y detenido por trata por la muerte de una joven en una fiesta ilegal en La Plata, fue detenido en San Bernardo tras la denuncia de tres mujeres que huyeron de un local en donde eran sometidas a la prostitución. Aunque el relacionista público Raúl Ismael García siga siendo el peque para su larga carpeta de amigos y contactos políticos, su prontuario judicial es cada vez más grande. García, que presume de sus fotos abrazado con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y otras personalidades de la coalición Cambiemos, fue detenido en el balneario de San Bernardo en una causa por trata de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. La figura del Peque había alcanzado cierta notoriedad porque es uno de los cuatro imputados por homicidio simple con dolo eventual por ser coorganizador de la fiesta ilegal en la que murió ahogada el 1 de enero del 2016 la joven Emilia Uscamaita Curi. A esta causa, que ya fue elevada a juicio oral, se le sumó ahora la denuncia por trata formulada por tres mujeres de nacionalidad venezolana que lograron escapar del sórdido lugar donde eran explotadas. La causa tramita en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, pero durante la feria actúa como subrogante el titular del Juzgado Federal 1 de Necochea, Bernardo Vivel, quien ordenó los procedimientos. El abogado Adrián Rodríguez Santinado, representante legal de la familia de Emilia, le recordó a Página 12 que la causa fue elevada a juicio oral por el juez platense Fernando Mateos, quien avaló la acusación formulada por la Fiscalía. Los cuatro imputados son el Peque García, Carlos Bellone, propietario de la Casa Quinta de Melchor Romero, donde se realizó la fiesta clandestina que había sido prohibida, y los empresarios Santiago Piedrabuena y Gastón Aramburi. El juicio estará a cargo del Tribunal 3 Oral de La Plata, y el abogado de la familia aclaró que el proceso está demorado porque hemos presentado un escrito para que Domenech explique cuál es su relación con la diputada provincial de Cambiemos, Carolina Píparo, porque ha sido vista en su despacho. Vamos con otro tema. La provincia de Santa Fe no sale de la conmoción por el femicidio de Agustina y ya cuenta una nueva víctima. Una mujer fue asesinada a martillazos y la policía detuvo a su marido. La provincia de Santa Fe, como bien decía, es el nombre que en las últimas horas se sumó a la lista de víctimas de la violencia machista. Danisa Canales, la mujer, tenía 38 años y murió en un hospital de la ciudad de Santa Fe, al que había sido trasladada con serias heridas en la cabeza como consecuencia de los golpes que le dio con un martillo Jorge Trocero, su esposo. La pareja vivía en Galvez, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Esperanza, escenario del femicidio de la adolescente Agustina. Trocero fue detenido poco después de las 17 en la casa donde vivía con Canales. Cuando los policías llegaron a la vivienda, encontraron al hombre sentado junto a la mesa del comedor y en el suelo a su esposa con una gran mancha de sangre en el sector de la cabeza. La mujer fue trasladada por el Servicio Público de Ambulancias hasta un centro de salud de Galvez, ya que aún presentaba signos vitales, según agregaron los voceros. Allí Canales fue estabilizada, luego derivada a la capital provincial para su atención médica en el Hospital Cuyén. Según consignó personal de este centro asistencial, la mujer llegó con fracturas de cráneo y heridas cortantes. Fuentes policiales contaron que Trocero no respondió a las preguntas de los efectivos y más tarde el fiscal del caso, Jorge Neisser, ordenó que el hombre de 50 años quedara detenido. Están los peritos trabajando en el domicilio, que está aislado precisamente para que trabajen con tranquilidad, dijo el fiscal Neisser. Además, adelantó que la idea es solicitar a la audiencia imputativa de Trocero, donde le haremos conocer lo que en principio se dispuso, que era una tentativa de homicidio grabada por el vínculo, y veremos también si por femicidio, porque ahora ya es un hecho consumado desde el momento en que se produjo la muerte de la mujer. Según precisó el fiscal, la pareja estaba casada desde hacía 7 años y no tenía hijos. Vamos a distender un poco con un tema musical. Vamos con el tema de Diango, Esa Mujer. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer se fue. desde que no estás aquí, desde el principio del fin. Voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer cante, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer cante, esa mujer. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mira, válida mental! ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Radio Che Barracas. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Conoce más de nosotros y escuchanos en chebarracas.com. Seguimos en el aire de FM Che Barracas 99.7, esto es Noticias al Paso. Vamos a desarrollar ahora una noticia que se dio hace unos días en un camping de Miramar y está relacionado a las noticias anteriores, ¿no? Con el femicidio y con el caso del peque imputado en la trata. Siempre la mujer en el medio atravesada por las noticias negativas, ¿no? Así que vamos con eso. Abuso en el Durazno. Declara el padre del adolescente. Este martes se extrajeron muestras de sangre de los 5 imputados para cotejarlas con los perfiles genéticos obtenidos en la evidencia. El hombre que denunció el 1 de enero último que su hija había sido violada por un grupo de 5 jóvenes en un camping de Miramar deberá declarar este miércoles ante la fiscal de la causa Florencia Salas. Será una jornada clave, no solo por ese testimonio, sino también porque se espera que desde la asesoría de menores se informe si la menor de 14 años está en condiciones de participar en una rueda de reconocimiento con los 5 imputados. La fiscal Salas investiga un caso complejo en el que el objeto procesal es el presunto abuso sexual agravado de un adolescente durante los festejos de Año Nuevo en el camping El Durazno de Miramar. Desde la madrugada del primer día de 2019 están detenidos Lucas Pittman, Tomás Jaime, Roberto Costa y Juan Cruz Villalba y Emanuel Díaz. Pese a que solo los dos primeros reconocieron haber tenido relaciones sexuales con la adolescente, todos ellos tienen edades que van de los 21 a los 23 años. De acuerdo a la denuncia inicial, los padres de la menor salieron a buscarla de madrugada, luego de no encontrarla en el bungalow donde se alojaban y finalmente la hallaron en la carpa del sector D del camping. Los estudios médicos confirmaron dos lesiones compatibles con abuso sexual el adolescente y ese es uno de los principales elementos con lo que cuenta la fiscalía para sostener la acusación. Lo gravitante de la comparecencia del padre de la menor radica en que fue una de las primeras personas que llegó a la carpa donde se encontraba su hija. Los peritajes genéticos, una de las pruebas más esperadas en este expediente es de los análisis de ADN que compararán los perfiles genéticos obtenidos con las de las prendas de vestir de los imputados y del lugar de hecho, la carpa en la que pernoctaban, con las muestras de sangre. Al respecto, en la tarde de este martes, en el complejo Juan Bucetich se realizaron las extracciones y ahora la asesoría pericial de La Plata determinará la fecha para el cortejo. El estudio de ADN permitiría descartar, en sintonía con la valoración del testimonio de la víctima, a algunos de los imputados. Aunque existe un celoso silencio en torno a la causa, pudo saberse que la fiscal Salas podría diferenciar el tipo de intervención que tuvo cada uno de los jóvenes en los hechos que investiga. Por ello es que al saberse quiénes son los aportantes del material genético, semen o saliva, se echaría un poco más de luz sobre la situación de los demás. También se aguardan los resultados de las pericias toxicológicas, descartadas ya las circunstancias de que tanto los imputados como la víctima denunciante hayan ingerido bebidas alcohólicas. En realidad, el negativo en la alcoholemia de los 5 jóvenes podría haber sido causado por la demora en el estudio inicial. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a hacer un breve receso musical y volvemos con Noticias al Paso. Conoce más de nosotros y escuchanos en chebarracas.blogspot.com.ar. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Thank you.

o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Conoce más de nosotros y escuchanos en chebarracas.blogspot.com.ar. Una mirada popular y feminista. Seguimos en el aire de FM Che Barraca 99.7, seguimos en Noticias al Paso. Desalojaron a los trabajadores que tomaban la confitería Boston. El operativo se realizó a las 3:30, los trabajadores llevaban más de 200 días de lucha vendiendo al paso café, medialunas, pan dulce y viandas para poder darle un plato de comida a sus familias. Durante un operativo realizado este miércoles a la madrugada, la policía desalojó a los trabajadores que tomaban el local de la confitería Boston, ubicado en la zona de Varese, estamos hablando de Mar del Plata. El operativo fue realizado a las 3:30 por efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que actuaron ante la decisión judicial de liberar el local. Nos desalojaron como unos narcotraficantes, contó Alejandra Blanco, trabajadora de la Boston, en diálogo con Radio Residencia, se agregó. Es totalmente ilegal un desalojo a la madrugada. Fueron 300 policías para sacar a dos trabajadores. Durante las últimas semanas del año pasado, los trabajadores habían sido notificados de que la doctora Patricia Gunzberg, a cargo del juzgado de lo civil comercial número 9 de Mar del Plata, había ordenado el desalojo del local previsto para el 26 de diciembre entre las 10 y las 12. Los empleados anunciaron que iban a resistir la medida y convocaron a la comunidad marplatense a que se sumen para evitar el desalojo. Un oficial de justicia llegó al lugar a las 12:30 para notificar el desalojo. Además de los trabajadores en el local, había representantes del Sindicato de Empleados de Comercio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, concejales y la misma CGT Regional de Mar del Plata. Tras tensos diálogos con el Ministerio Público, un llamado de la jueza al oficial de justicia frenó la acción judicial por pedido del propio propietario del local, que durante más de 10 años alquiló la confitería Boston. Tras la decisión, la abogada Marinelli comunicó a la prensa que los propietarios del local habían decidido suspender el desalojo a los trabajadores. Esto es muy buena noticia y habrá nuevos canales de comunicación con los dueños, dijo la letrada. Finalmente, este miércoles a la madrugada, el operativo se concretó y los trabajadores fueron sacados del local. Los trabajadores llevaban más de 200 días de lucha, vendiendo al paso café, medialunas, pan dulces y viandas, para poder darle un plato de comida a sus familias. El reclamo de los empleados obtuvo muy fuerte apoyo de dirigentes políticos y gremiales. La confitería de Boston fue fundada en 1958 y se hizo famosa por sus medialunas y pastelerías, y llegó a 6 locales, cuando fue adquirida por un empresario austriaco y dos marplatenses en 2016, quienes prometieron inversiones para abrir sucursales. En enero de 2018 comenzaron a cerrar sucursales y a pagar los sueldos en cuotas, hasta que en abril pasado dejaron de pagar los sueldos y comenzaron a echar empleados sin pagar sus respectivas indemnizaciones. Un signo de estos tiempos, ¿no? Cerrar, no pagar y dejar a la gente en la calle sin el sustento cotidiano. Seguimos con los conflictos y trabajadores de Sur, Edenor y Edelap reclaman mejoras salariales con los cables medio pelados. A pesar de las ganancias extraordinarias que obtuvieron con los tarifazos, las distribuidoras eléctricas retasean aumentos a los trabajadores que a principios de 2018 habían pactado solo 21% de aumento, negociaciones de última hora. Recordemos, entre paréntesis, que ayer salió la data de el número de inflación para lo que fue el 2018, que fue del 47,6%, el mejor equipo de los últimos 50 años. Pese a las millonarias ganancias que embolsaron las empresas eléctricas con los tarifazos, los trabajadores de Sur, Edenor y Edelap continúan negociando una reapertura de la paritaria pactada en el 21% a principios del año pasado. La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía había resuelto por unanimidad un paro de 24 horas para hoy, además de continuar con otras medidas como no realizar la extensión de la jornada laboral. Los empleados de las distribuidoras denuncian maniobras dilatorias de las empresas para encubrir un intento de flexibilización y disciplinamiento. Sin embargo, ayer hubo otra reunión con directivos de las distribuidoras en la Secretaría de Trabajo, en la que las empresas presentaron una nueva propuesta y el gremio decidió posponer la medida de fuerza hasta el 6 de febrero en caso de no haber acuerdo. En relación a esto, Patti tiene acá una información para darnos. Sí, va a haber una marcha el día de mañana, jueves 17 de enero a las 10 de la mañana, vecinas y vecinos de los distritos de Almirante Brown y Esteban Echevarría movilizarán hasta las oficinas de DESUR en Lomas de Zamora por los reclamos no escuchados por la empresa anteriormente. Servicios eléctricos de calidad para nuestros barrios y no más tarifazos. La empresa no invierte en mejoras para que podamos acceder a un buen servicio eléctrico. Por el contrario, los cortes son cada vez más prolongados y los arreglos precarios, al punto que en muchas barriadas pasaron el 31 y el primero sin luz, fin de año con velas y con la noticia de aumentos, tarifazos en cierres. El gobierno ajusta y el esquema se repite. Aumentan las tarifas, no podemos pagar, empeoran o cortan el servicio y la empresa se llena de dinero. Por ese caso, el ajuste que nos imponen, la única alternativa es salir a las calles a visibilizar este reclamo en un marco de unidad. Asimismo, salimos en apoyo de los y las trabajadores de la empresa, que también sufren las consecuencias de la precarización. Exigimos, basta de tarifazos, no más aumentos. Ningún corte de servicio eléctrico a quien no paga la factura. Mayor inversión en infraestructura en los barrios para un servicio de calidad. Solución definitiva a los reiterados cortes del servicio eléctrico. Ejecución del tendido del servicio eléctrico en nuestros barrios. En solidaridad con los trabajadores de DESUR exigimos no a la tercerización, subcontratación y precarización de trabajos, pase a planta permanente bajo convenio de luz y fuerza de todos los contratados. Con los tarifazos y la tercerización tenemos empresas ricas y laburantes pobres. Esto lo convoca el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL. Bueno, con esto cerramos esta picadita de noticias, como decimos, de lo que fue a nivel nacional en el país. También hicimos una mirada sobre la región, con lo que pasa en Brasil. Ya en otros programas también daremos lugar a lo que pasa en Bolivia, que es también un país que se está encontrando muchos problemas en su andar democrático. Así que ahora vamos a lo que le decimos, la referencia barrial, lo que podemos dar de datos sobre el barrio, siempre recordando que estamos en FM Che Barracas 91.7, en un espacio radial del Frente Popular Darío Santillán, y este programa es Noticias al Paso. Vamos con las noticias del barrio. Las promotoras de salud saben que se pueden encontrar y tomar la presión en Callasta 3370, también en Casa Popular en la Manzana 24, Casa 98, y en el Club El Dari en la Manzana 10, Casa 60. Así como Me Copo, que también los puedes encontrar en los cuatro locales, en Callasta 3370, en Casa Popular Manzana 24, Casa 98, Club El Dari, Manzana 10, Casa 60, y en San Blas, pasaje 8 de diciembre, 151. Bueno, les voy a dar la data de lo que son las redes sociales y todo, para que lo tengan en cuenta. El Facebook es Che Barracas, el Twitter, @ Che Barracas, el correo electrónico o email es fmchebarracas@gmail.com, y el blog, donde nos pueden escuchar online, los que no pueden escuchar por la antena radiodifusora, es chebarracas.blogspot.com.ar. Hasta acá llegamos con las noticias del día. Muchas gracias, Patti. Igualmente, Diego, muchas gracias. Gracias, Hiroshi. Gracias, Denis. Nos vamos a ir con un temazo de una gran banda, de una representante de nuestro nuevo rock pesado, podemos decir, necesitando un recambio generacional en nuestras filas rockeras. Vamos con La Renga, que es una banda que tiene 30 años, pero así todo está hoy vigente como nunca. Y el final es En Dónde Partí. Déjanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿cómo que se cura? Si el final es en donde partir, ¿y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. Para saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en el círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta ladera quizá no sea la muerte, ¿a qué nos logra apagar el dolor? Logra pagar.